fiesta que te quiero enseñar. Esta onda divertida con mi chiqui chiquita, con las manos para adelante y moviéndose al compás. Y cuando te diga mueve, con las palmas seguirás. Mueve, mueve la cintura, mueve, ven de aquí para allá. Mueve, mueve las caderas, mueve, vamos a gozar. Vamos todos pa'l bailongo, que la música empezó y la orquesta está sonando con un ritmo y con sabor. Vamos todos pa' la pista, que nadie se quede da. Y cuando les diga mueve, con las palmas seguirán. Mueve, mueve las caderas, mueve, ven de aquí pa' allá. Mueve, mueve la cintura, mueve, vamos a gozar. Mueve, mueve la cintura, mueve, ven de aquí pa' allá. Mueve, mueve las caderas, mueve, vamos a gozar. Ay, venite pa' la fiesta que te quiero enseñar. Esta onda divertida con mi chiqui chiquita, y cuando te diga mueve, con las palmas seguirás. Mueve, mueve la cintura, mueve, ven de aquí para allá. Mueve, mueve las caderas, mueve, vamos a gozar. Mueve, mueve la cintura, mueve, ven de aquí para allá. Mueve, mueve las caderas, mueve, vamos a gozar. Vamos todos para el bailongo, que la música empezó. Mueve la cintura, mueve, ven de aquí para dar.